Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Hoy es lunes 17 de agosto del año 2015. Qué gusto, como siempre, poder compartir con ustedes varios temas. Y todos los lunes tenemos la presencia del doctor Luis Arocha. En la primera parte del programa estaremos hablando con el doctor Arocha, que es director de ILACOP. Y la música que compartimos en esta mañana es escogida por Andrés Viracocha. Así que estén atentos, tenemos un programa bastante nutrido para compartirlo con ustedes. Bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Ignorancia contra sabiduría. La ignorancia te hace creer que la vida funciona por casualidades. La sabiduría te enseña que todo lo que ocurre en esta gran obra de teatro tiene un profundo significado. Lo que ves hoy no es fruto de la casualidad, sino de las semillas plantadas en el pasado. Siembra semillas de paz en el presente y crearás una vida de paz para el futuro. La ignorancia es como un profundo sueño en el que uno sueña de todavía que todavía está despierto. Es una enfermedad de la humanidad. El alma humana se olvida de quién es y a quién pertenece. Empieza a actuar por instintos y no por valores. En la vida vendrán dificultades y obstáculos. No vienen para detenerse. Pueden fortalecerte y ayudarte a avanzar con más experiencia. No vivas según tu reloj. Vive según tu brújula de valores. Así te asegurarás que estás en el camino. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Ojalá que la noche traiga recuerdos, que haga menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. prendido a la magia de los caminos. El arriero, están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz. Amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, contamos ya con la grata presencia en nuestros estudios del doctor Luis Arocha. Él es director de ILACOD. El tema que proponemos para el día de hoy es sobre neurocódex, que son conocimientos sobre cómo trabaja nuestro cerebro que nos permiten liberar, reinstalar, instalar o desinstalar patrones limitantes para optimizar nuestra existencia. Esto va a desarrollar el doctor Luis Arocha. Y buenos días, doctor. Coméntenos sobre este tema. Buenos días, Mosta. Sí, fíjate, neurocódex es un término que nosotros le dimos a una metodología y a una aproximación al estudio del ser humano y de su posibilidad de transformación. Podríamos decir es como una especie de continuación de modelos que a lo largo de la historia han sido presentados para explicar cómo es que somos nosotros y cuáles son nuestras posibilidades, ¿no? Modelo, por ejemplo, sería el psicoanálisis. Otro modelo es el conductismo. Otro modelo es la gestal. Son modelos que intentan, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista filosófico, tener como una comprensión de lo que somos y también una posibilidad de cambio humano, que es nuestro gran mérito, ¿no? Uh-huh. La posibilidad de nosotros autotransformarnos. En ese sentido, como llevamos más de 40 años estudiando formas que inicialmente fueron buscando acortar la terapia, la psicoterapia, nos fuimos encontrando con distintos conocimientos, distintos saberes que hablan acerca del ser humano. Y en ese proceso se fue configurando un modelo que resume lo que nosotros somos como potencialidad, lo que somos como animales, como mamíferos, ¿no? Uh-huh. Y cuáles son las características inherentes a nosotros. Y le dimos el nombre Neurocódex, porque Neurocódex es el acrónimo de Neurocodificación de la Experiencia Humana. ¿Qué significa eso? Que es la manera como nuestro cerebro codifica las experiencias que nosotros vamos teniendo y cómo entonces nos hacemos una versión de lo que es la vida, de lo que es la vida, de lo que es el mundo, de lo que son las relaciones humanas y de quiénes somos nosotros mismos. Eso es mediante un proceso educativo, mediante un proceso de interacción que vamos teniendo a lo largo de la vida. Ese proceso de interacción nos va definiendo. Entonces arrancamos con un nombre, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me llamo Luis. Entonces ese nombre fue un invento de mis padres, ¿no? Que le dieron a este cuerpo que está aquí, le dieron ese nombre para que tuviera un referente, ¿verdad?, de quién iba a ser. Y entonces toda mi vida ha girado alrededor de ese nombre. Entonces para mí ya ese nombre es completamente familiar. Yo oigo Luis en la calle y automáticamente volteo. Ahora, eso no es automático. Eso ha sido ese proceso de crecer, de ser educado, de haber estado interactuando con N cantidad de personas, a todas aquellas que yo les he dicho, bueno, yo me llamo Luis y ellos me llaman Luis. ¿Verdad? Si me cambiaran el nombre, entraría en una crisis. No sabría tener una identidad. Esa facultad lingüística de nosotros aglutinar experiencias alrededor de ciertos términos es una de las características nuestras y está basado en la manera como nosotros codificamos la experiencia. Ya desde los años 60, 70, por allá, particularmente los estudiosos de la semiótica, de la ciencia que estudia los signos, precisamente, y cómo se hacen las codificaciones a través del lenguaje, entre ellos Humberto Eco y Pasquali, son quizás los que más habían señalado, miren, el secreto de toda la existencia está alrededor del código. Entonces tomamos ese concepto para aglutinar muchas disciplinas que se encargan de estudiar al ser humano. De ese estudio fue surgiendo como una especie, yo te diría, Jaime, como una especie de filtrado de información que recogemos en una ecuación que resume esa capacidad que nosotros tenemos para vivir la vida, ¿no? Que es lo que llamamos, en sencillo, lo llamamos el modelo estándar del diseño humano, y que consiste en analizar cómo es que nosotros percibimos esa percepción, cómo la transformamos en memoria, y esas memorias, cómo lo transformamos a su vez en la referencia para nosotros pensar, sentir, hacer, interpretar la vida, imponernos o someternos, y la actuación sobre tanto el mundo social como el mundo material y el mundo espiritual, el mundo interno de nosotros mismos. Uh-huh. Por eso decimos que, en síntesis, en esta ecuación lo que recogemos es que vivimos en cuatro dimensiones. Vivimos en 4D, que es la dimensión personal, nuestro mundo interior, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra capacidad de decisión. El mundo social, que es cuando nosotros interactuamos con los otros y tenemos que ponernos de acuerdo para poder hacer cosas conjuntas, la creación de la sociedad como tal. El mundo físico, el mundo material, y el mundo de lo espiritual, que tiene que ver con las religiones, con la metafísica, con todo eso. Eso es lo que recogemos en síntesis, ¿verdad?, en la propuesta Neurocódex, de cómo operamos los seres humanos, de cómo es que nosotros podemos hacer lo que hacemos, el pensar, el sentir, el hacer, el escribir, el hablar por este micrófono, o cualquier actividad que haga cualquier persona, ¿no? Cuando parte de ese principio. Doctor, cuando ustedes trabajan en este tema del neurocódex, usualmente hacen un proceso extra micrófono, hablábamos el hecho de patentar una idea, o patentar un proyecto, patentar una teoría, que es de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los pasos que ustedes usualmente tienen que seguir cuando tienen algo nuevo que participar al mundo? Sí, lo primero es formar parte de la comunidad científica, ¿no? ¿En qué sentido? Uno hace una carrera, esa carrera es reconocida y es compartida por todo un grupo social, un conjunto social, por ejemplo, en mi caso de la medicina, y la asistencia a congresos, comunicaciones con otros colegas, todo eso va alimentando la información que uno empieza entonces a procesar con los recursos que tenga, ¿no? Por ejemplo, detrás de Neurocódex hay muchos especialistas, porque como tiene que ver con el ser humano como tal, entonces, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con antropólogos, hemos trabajado con matemáticos, hemos trabajado con físicos, hemos trabajado con biólogos. ¿Psiquiatras también? Con filósofos, con psiquiatras, con médicos de todas las especialidades, ingenieros. Y todos pensando alrededor de, bueno, ¿qué es lo que nos caracteriza a nosotros como tal? ¿Qué es lo que nos distingue, por ejemplo, del resto de los animales? ¿Qué nos distingue de los vegetales? ¿Qué nos distingue de los minerales? Uh-huh. Y esas características es lo que hemos comprimido en esa propuesta, ¿no? Por lo tanto, es una propuesta que tiene, por una parte, un alcance teórico, que es lo que he estado mencionando hasta ahora fundamentalmente. Uh-huh. Y por otra parte, una parte técnica, práctica, que es para el uso cotidiano de las personas. Entonces, por ejemplo, esta propuesta Neurocódex en el campo de la medicina está acompañando lo que llamamos la visión ultramoderna, donde la medicina contemporánea está no solo actualizando lo que el desarrollo de el conocimiento occidental nos ha brindado, sino que también en la actualidad incorporamos, por ejemplo, cosas de la ayurvédica, cosas de las tradiciones indigenistas latinoamericanas, cosas de la medicina china tradicional. Es decir, todos esos saberes buscándole como el factor común que tienen para poder explicar la efectividad que tienen y poder sacar herramientas cada vez más efectivas, por ejemplo, tratamientos cada vez más efectivos, ¿no? Para las distintas patologías, para las distintas cosas, las distintas enfermedades que podamos tener. Igual, por ejemplo, las aplicaciones con las organizaciones. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la gerencia, con el desarrollo de las organizaciones inteligentes, con el coaching, con ese tipo de servicio, ¿no? Entonces, como partimos de cuál es la esencia del ser humano para poder hacer cosas, eso nos sirve de marco para las diferentes actividades, para los diferentes oficios, profesiones que pueda tener la persona o para su vida cotidiana. Por ejemplo, de atender a una persona porque no logra dormir bien, hasta atender una organización para que sus equipos sean de alto desempeño, ¿no? O cómo un ingeniero puede pensar mejor, utilizar la lógica, no solo la lógica formal, sino la lógica emocional y la lógica no éticas, para tener un mayor poder de construcción de algo que vaya a construir, ¿no? Cuando dice usted que esto permite liberar, reinstalar, instalar o desinstalar patrones limitantes para optimizar nuestra existencia, ¿estamos hablando de lo que se diría en computación un reseteo de la máquina? Un reseteo. Sí, podríamos decir un reseteo del cerebro. Ya. Entonces ya tenemos formas de cómo resetear el cerebro. Que una de las cosas que nosotros decimos con Neurocódex es que por primera vez en la historia de la humanidad, ahora sí tenemos mecanismos, y mecanismos a la mano, y que se traducen en herramientas concretas, que permitan la transformación del ser humano, que nos permitan ir a un mejor vivir cada vez. ¿Ya? Entonces, eso es sumamente importante, porque en realidad, cuando vemos de qué trata Neurocódex, es como preparar una especie de sancocho, con el conocimiento que hay, con el conocimiento que nos brindan, por ejemplo, la programación neurolingüística, la física cuántica, la sabiduría ayurvédica, las tradiciones indigenistas nuestras. Con todo eso nosotros hacemos una especie de sancocho. Y el resultado final, la sopita que nos tomamos, es precisamente esa neurocódex. Ahora, ¿cómo actúan los neurólogos o cómo actúan los especialistas en el neurocódex para hacer este reseteo del que estamos hablando? ¿Ahí viene la medicina como tal o qué es lo que viene, doctor? Sí, es que hay aporte de las medicinas, hay aporte, por ejemplo, de la comunicación humana, hay aporte de la psicología, hay aportes de la biología que nos permiten entender cuáles son los mecanismos más fáciles, más cortos, de la misma computación, por ejemplo. Fíjate que la computación es como un modelo de inspiración para entender el cerebro. Cuando nosotros decimos, me voy a resetear el cerebro, es porque el procedimiento se parece un poco al proceso de resetear una computadora, ¿no? Entonces, ¿cómo resetea uno el cerebro? El cerebro uno lo resetea durmiendo mejor, alimentándose en forma inteligente, utilizando la autohipnosis o la hipnosis ayudada con otra persona para cambiar los programas con los cuales nosotros tomamos las decisiones. Entonces, en ese sentido es sumamente interesante porque es como que ya hemos aprendido a cómo hacerlo, cosa que no sabíamos antes. Antes lo hacíamos intuitivamente, ¿no? Lo hacíamos arbitrariamente. Según lo que cada quien creía que estaba haciendo, se hacían distintas cosas, ¿no? Sobre lo que usted menciona en cuanto a la alimentación, ¿qué sugerencias o qué comentarios se les podría dar a las personas? ¿Qué tipo de alimentación tienen que tener, que contar para tener un buen desarrollo del cerebro? Sí, fíjate que el esquema fundamental metodológico nuestro es una visión holística, es decir, visión del mapa completo de quiénes somos los seres humanos. Una estrategia sistémica, que es los procedimientos viendo qué conexiones y cómo cambian las estructuras con el tiempo. Y las acciones específicas, que es cuando trabajamos con cada persona. En general, la alimentación está regresando a las raíces humanas. ¿En qué sentido? Primero, la comida cruda. ¿Por qué? Porque ahí viene la crucina. La crucina. Manejarse con crucina fundamentalmente. Esto es alimentarnos con las sustancias más naturales y más vinculadas al diseño biológico que nosotros tenemos. Entonces, ese es un paso sumamente importante. Y después, descartar errores que hemos cometido como cultura, yo te diría, sobre todo en los últimos 50 o 60 años, que hemos ido incorporando químicos artificiales a los alimentos, y esa modificación, si bien ha favorecido un poquito algunos alimentos, el resultado terrible ha sido que ha destapado montones de enfermedades que estaban de alguna forma dormidas. Fíjate que, por ejemplo, quizás el mejor momento de la humanidad desde el punto de vista de la salud individual fue los años 40 y 50, aún a pesar de la Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque había un cultivo de los alimentos de una manera más natural, de una manera, aun cuando empezó a hacerse de manera serial, de manera impresionante, pero había más cuidado de tomar los elementos naturales. A partir de esos años, que empezaron la química a desarrollarse muchísimo, para darle color, para darle sabor, para darle más durabilidad, para darle... Los preservantes, lo que se dice preservantes. Exactamente. Y se pensó que eso era útil. Uh-huh. Ahora, ¿de qué es lo que nos dimos cuenta después? Que la tasa, por ejemplo, de cáncer, la tasa de trastornos desde la infancia, el destape de enfermedades genéticas que habían bajado bastante, han vuelto a aumentar. Y cuando hacemos los estudios nos damos cuenta que es producto de todo esto, que fue hecho con la buena intención de que fuera más bonito, más duradero, más grandote, pero nos equivocamos. Nos equivocamos. Entonces, ahora estamos en la etapa de corregir esos errores, de corregir para recuperar pues en nuestras posibilidades, que siguen aumentando. Por ejemplo, la expectativa de vida sigue aumentando a pesar de eso. Japón, por ejemplo, ya pasó el dintel de los 90 años como expectativa de vida. Y probablemente en menos de 10 años, si corregimos algunos errores, supere los 100 años. Uh-huh. Y lo supere largo, ¿no? Y en buen estado. Entonces son buenas expectativas porque son el aspecto positivo de todas estas investigaciones científicas y tecnológicas que van corrigiendo esos errores. Ayer vi un anuncio de Obama, precisamente hablando de que va, no sé si ya lo hizo, hoy, mañana, va a presentar un proyecto precisamente de eliminar o buscar eliminar lo antes posible todos los contaminantes y volver a o reinventar una relación más armónica con la naturaleza. Uh-huh. Eso es una buena noticia. Porque Estados Unidos es quizás uno de los países más contaminantes que hay en este momento. Lo único que tendríamos que esperar que China le siga los pasos y Rusia, esos grandes contaminantes que hay en este momento, porque creyeron que se habían montado sobre el progreso y resulta que, bueno, nos sorprendió con esto. Uh-huh. Pero así ha sido toda la historia de la humanidad. Ha sido una historia de equivocarnos y de corregir buscando, pues, un mejor estilo de vida. Y esa es la herramienta fundamental que nosotros utilizamos en Neurocódex, que la llamamos 4x4. Es decir, es una herramienta para mejoramiento continuo, donde el error es asumido más bien como una desviación iluminadora para que nos sirva para hacer correcciones. Doctor, se nos terminó el tiempo. Nosotros le agradecemos su presencia y a nuestros amigos oyentes les comentamos de que la próxima semana estaremos a la misma hora con otro de los temas interesantes que usted propone. Gracias.